y más vueltas, el carrusel. Allá vamos, la rueda de la fortuna. Las niñas se deslumbran con los parques de diversiones, pero es muy malo aprovecharse de las mentes inocentes de las niñas. Soy Sailor Moon y los castigaré en el nombre de la luna. Mi piel es la perla. A veces soy un poco tonta y muy llorona. Un día encontré una extraña gata llamada Luna que me convirtió en Sailor Scout. Me dijo que tendría que luchar contra los villanos y combatir el mal, lo cual me hace sentir muy preocupada. Pero creo que podré arreglármelas. Hoy presentamos el Parque de Diversiones. Es que me siento más a gusto cuando estamos juntas, pero todavía no podemos bajar la guardia. La batalla no ha terminado. ¡Miren! ¡Aquí hay unas historietas! ¡Dámela, Serena! ¡Yo no las he leído todavía! ¡No seas egoísta! ¡Rey, estoy viendo que tu enciclopedia es fabulosa! ¡Dámela! ¡Oigan! ¡Que me la quiero ver! ¡Dámela! ¡Dámela! ¿No oyeron lo que dije? ¡Todo para ti! ¡Soy mía! Ay, ¿qué están haciendo? Nos reunimos y lo único que hacen es pelear. Pórtense como verdaderas Sailor Scouts. Lo siento. Tienes razón, pero... Dime, ¿qué debemos hacer? Miren, lo primero que debemos hacer es empezar a buscar a la princesa. ¿Y cómo? ¿Tiene una marca o algo así? No sé. Pues, no. ¿Acaso no tiene una marca? Entonces, no vamos a poder encontrarla. ¿Y qué les parece si antes hacemos otra cosa hasta que Luna tenga alguna información sobre la princesa? ¿Qué otra cosa? ¿Protegeremos a la gente del enemigo sobrenatural? ¡Amy, qué buena idea! Miren esto. ¡Ah! Es la Tierra de Sueños, ¿verdad? ¿Tierra de Sueños? Sí, es un nuevo parque de diversiones. Entiendo. Aquí dice que ha pasado algo extraño en la maravillosa Tierra de los Sueños. ¿Ha pasado algo malo? Dice que en una semana han desaparecido 50 personas que fueron al parque. Pues bien, te quedan unas pocas oportunidades de recuperar tu honor. Jedi, ¿cómo permitiste que se uniera una tercera Sailor Scout? Ya comencé a elaborar las siguientes estrategias para robar energía. Muy bien. Derrotaré a las tres Sailor Scout muy pronto. No olvides todas tus promesas. Si no cumples, puedo reemplazarte. ¡Qué divertido! ¡Mira, ve! Thank you. Por consiguiente, no hay ningún problema en la Tierra de Sueños. ¿Pero cómo puede decir eso? ¿Acaso no sabe que estamos enterados de que desaparecieron 50 de sus visitantes? El número de personas que entraron y salieron de la Tierra de Sueños fue el mismo todos los días, así que no creo que desaparecieran aquí. ¡Váyanse, váyanse! ¡Obstaculizan nuestro trabajo! ¿Pero qué irresponsabilidad? ¡Qué guardia tan grosero! ¡Idiotas! La cantidad de personas siempre fue la misma, o sea que han desaparecido camino a casa. De todos modos, es extraño que solo haya desaparecido gente que vino aquí, ¿no? Sí. Oigan, ¿no han notado algo? ¿Dónde está Serena? Está jugando en algún lugar. Eso es imposible. ¡Ey! ¿Eh? ¡Esto es fabuloso! ¡Es divertido! No puedo creerlo. ¿En qué rayos estás pensando, Serena? Lo siento, fue un error. Oye, ¿qué te pasa? Eres una Sailor Scout, ¿no es así? Oye, tampoco me trates así. Yo haré lo que tenga que hacer. Hola. ¡Habla! ¡Habla! No hay problema. Todo está bien. No tengan miedo. Lo controla una máquina. Tú eres la princesa de los sueños, ¿verdad? ¡Quería conocerte! ¿Qué dijo? ¿Lo controla una máquina? Sí, se mueve con control remoto. ¡Es increíble! Me parece muy extraño. Oigan. ¡Serena! ¡Bájate! ¡Ay! ¡Oye! ¿Qué te pasa? Siento que la princesa de los sueños tiene una aura extraña. ¿En serio? Eso es imposible. Eres demasiado torpe para darte cuenta. ¡Rey! ¿No te parece que te pasas de grosera con tus superiores? En una hora comenzará el espectáculo en la Casa de los Dulces. ¿Por qué no vienen? ¡Claro! ¿La Casa de los Dulces? ¿Esa es la Casa de los Dulces? ¡Claro que iré a conocerla! Estoy esperándola, Señor Scouts. Absorberé toda su energía. Una vez adentro, ya no podrán salir. Así que apresúrense y vengan. Yo no veo nada extraño aquí. ¿Por qué no nos dividimos y revisamos el lugar? Yo iré con Amy y tú irás con Rey, Serena. ¿Qué? Si no quieres, no vengas. Bueno. ¡Nos veremos luego! Oh. ¡Allá vamos! ¡Qué graciosa eres! ¿Sospechas de la princesa de los sueños? Mi instinto nunca se equivoca. Pues no me da la impresión de que pueda hacer algo malo. No la conoces. Mira, los animales también son lindos. ¡Tus ideas tontas, Serena! ¿Qué tratas de insinuar? ¡No! ¡No te subas a ese animal! ¿Por qué no? Lo controla una máquina. No es peligroso. ¡No importa! ¡Basta! De acuerdo. Mira, te subirás luego. ¡Eres demasiado confiada, Serena! ¿Sí? ¡No hay problema! ¡Bájate! ¡Sospechas demasiado! ¡Ves muchos programas de televisión! ¡Serena! mi hijo. Tal parece que estamos jugando, ¿verdad, Serena? La mejor forma de inspeccionar el lugar es esta. ¡No, no! Disculpen, la señal indicaba que debía detenerme. Por favor, esperen un momento. ¡Ay, no! Hola. ¿Y tú qué haces aquí? Oye, espera, ¿tú quién te crees? Chocaste conmigo y tu cabeza es muy dura. ¿No te parece que fuiste grosera? Una cabeza dura como la piedra. ¡Ahora me doy cuenta! Parece un pastelillo con mermelada. ¡Oye, tienes razón! ¡Oigan! Parece que la están pasando bien, ¿verdad? Darien, aunque ya te ves grandecito, creo que estás disfrutando mucho el trenecito. Supongo que has de estar muy solo. ¡Qué extraño, ¿no? ¡Ay, me dan náuseas! Yo tengo mis razones y no te importa. ¡Ay! Lo que sucede es que estoy muy preocupado. ¡Oye, Panda! ¡Panda! ¡No andes deteniendo el tren así! Niños y niñas, en este momento comienza el espectáculo en la Casa de los Dulces. ¡Oye, Panda! En este momento comienza el espectáculo en la Casa de los Niña, Dulces. Niña, no puedo andar deteniendo el tren así. ¡Ay, pero qué animal tan necio! Oye, ¿no te parece que ese hombre que está enfrente se parece un poco a Tuxedo Mask? ¡No! ¡No lo creo! ¡No se parece a Tuxedo Mask en nada! ¡Luna! Hola, ¿dónde está Amy? Está allá adentro. ¡Qué astuta! Entró sola en la casa, ¿verdad? Percibo un aura extraña. ¡Mira qué deliciosos los dulces, de verdad! Este caramelo tiene tantos colores que parece de cristal. Es hermoso. Estoy segura que descubriré algo. Hola, amigos. Todos sean bienvenidos a la Casa de los Dulces. Espero que se diviertan mucho. Cierto, a mí me gustaría poder quedarme. Vaya, no lo creo. Esto realmente es increíble. Les robaré su energía mientras están soñando. La energía. Tal como pensé, la gente sí desapareció aquí. ¡Ay! Escuchen. ¿Qué ocurre? Creo que ha pasado algo allá adentro. ¿En serio? Amy tiene problemas. No puedo abrir. Está cerrado. ¡Amy, no! ¡No! ¡No empieces a llorar, Serena! ¿No te preocupa, Amy? Oye, yo no dije eso. ¡Rey, eres una chica insensible! ¡Acabo de darme cuenta! ¡No me malinterprete, Serena! Ustedes dos, transfórmense. ¡Por el poder de Marte! ¡Vamos, Serena! ¡No seas haragana! ¡Ya voy! ¡No me presiones! ¡Por el poder del prisma lunar! Vamos, Sailor Scout. Este es el día de su fin. Bienvenidas a la casa de los dulces. Las he estado esperando. Tengan cuidado, es una fantasía. Esto es para ti. ¡Oh, gracias! ¡No! ¡Sale más! Lo siento mucho, fue mi culpa. El veneno está recorriendo tu brazo y lo convertirá en piedra como la serpiente. Mira, ya está pasando. No te dejes sorprender por esas pequeñeces. Todos los combatientes, vengan al frente. ¡Que los demonios se dispersen! ¡Oh, qué alegría que ya esté bien! ¡Serena, no llores! ¡Quítate la máscara ahora mismo! Sí, espera un momento. Soy Murido, una de las malignas. Gusto en conocerlas. ¿Cómo se llaman? Gusto en conocerte. ¡Serena! Es cierto. ¡Tú eres Murido! No puedo perdonar que te aprovecharas del corazón puro de las chicas soñadoras. ¿Acaso te refieres a ti? ¡Así es, Rey! ¡Soy Sailor Moon y te castigaré en el nombre de la luna! ¡Qué espanto! ¿Por qué no soñamos otra vez? Tengan cuidado, es otra alucinación de la maligna. No te preocupes, Luna, todo está bien. Ya no caeré en sus trampas. ¿Estás segura de eso? Se oye el sonido de unos cascos. Se acerca a nosotras. Por favor, tengan cuidado. Absorberé su energía mientras están soñando. No deberían soñar si no están durmiendo. Hasta pronto. Oye, ¿dónde está Tuxedo Mask? ¿Qué pasó? Pregunto si Tuxedo Mask estuvo aquí. Lindas, dejaré que sueñen otra vez. ¡Escapen! ¡Dense prisa! No debí haber venido. No debí haber venido sola. ¡Amy! ¿Estás bien? Vinieron a rescatarme. Eso espero, pero... Miren, esa manzana absorbe nuestra energía. ¿Estás segura? Bueno, ahora juntémonos. ¡Sí! ¡Por el poder de Mercurio! Sí. ¡Estallen! se queda así. Me las pagarán, señor Scouts. Ya verán la próxima vez. Escuchen, escuchen a la gente. Ganamos el combate porque estábamos juntas. No olviden la pelea de hoy. ¡Claro que no! Tu helado es más grande que el mío, ¿verdad, Rey? ¿Qué dices? ¡Tú lo escogiste! ¿Los cambiamos? ¿Estás loca? ¡Por favor, cámbiamelo! De tomar la energía de los enamorados y maltratar a estas dos pobres solo porque no tienen novio. Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna. Hoy presentamos Quiero Tener Novio, la trampa del crucero de lujo. Son unas jóvenes muy desagradables. No puedo creer que Jedi, el patriarca de los demonios, tenga problemas con esas chiquillas. ¡Titíscaya! Me da mucho gusto que te acuerdes de mí, que no me hayas olvidado, querido Jedi. Estás bajo las órdenes directas de la reina Beryl, ¿no es así? Dime qué estás haciendo aquí. No has cambiado en nada. Aunque siempre te he adorado, querido Jedi, tú has sido muy indiferente conmigo. ¡Calla! No tengo tiempo de hablar tonterías contigo. ¡Vete de aquí de inmediato! No seas tan extremista. Mira, mi querido Jedi, estuve pensando en la mejor forma para obtener la mayor energía de los seres humanos. ¿Qué? ¿Qué dices? Por favor, no seas tan distraído. ¿Por fin me harás caso? Se trata de la estrategia del crucero romántico. En el mar nocturno, el momento es solo suyo. Y una noche así hace que se sienta inspirado para cualquier cosa. Este es el crucero romántico para las parejas enamoradas. Y nuestro recorrido inaugural será mañana. Poder viajar en un crucero como ese. No hay manera de hacer reservaciones. Todo este mes ya está lleno. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué maravilla! Lo del crucero romántico suena estupendo. La capacidad del barco es de 666 pasajeros. Yo digo que todos los hombres y mujeres pueden formar una pareja si disfrutan de una noche recorriendo el mar desde Tokio hasta Yokohama en un barco así. Me aseguraré de no hacer pareja contigo. ¡Ni loca! Oye, Serena, ¿de casualidad no tienes ganas de viajar en este crucero? Oye, lo siento mucho, pero yo... ¡Kelvin, no me digas que...! ¡Tienes un boleto imposible! Sí, bueno, lo tenía porque le di la invitación a un vecino mío que es muy amable. ¡Santo Dios, qué desperdicio! ¿Por qué lo hiciste? Oye, Serena, sabes muy bien que no puedo andar en la calle tan tarde porque apenas estoy en la secundaria. Nada más mira los horarios. Entiendo. Tienes un extraño concepto de los valores, Kelvin. Ahora que lo dices, acabo de recordar que en la lotería de la esquina están dando un boleto como premio. Espero poder sacarme un premio ahora. ¡Otra vez nada! Pequeña, toma tu premio de consolación. ¡Serena! Rey, oye, ya intenté ganar en esta lotería 10 veces y no lo logro. La invitación para una pareja. ¿En serio quieres eso? ¿No te interesa para nada, Rey? ¡Claro que no! No hay tiempo para ocuparse de ese tipo de tonterías. Deberías entenderlo. ¡Ja! Oiga, ¿puedo jugar? Sí, claro que sí. ¿Eh? ¿Qué? ¡Felicidades! ¡Acabas de ganar el primer premio! ¡Una invitación doble para el crucero romántico! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Rey, eso no es justo. Primero dices una cosa y luego haces otra. Me dijiste que eso no te interesaba. Pero eso no significa que tenga que darte mi premio. Ya lo decidí. Yo te acompaño. El crucero es algo muy romántico. La invitación es para una pareja. Rey, ¿tienes novio? ¡Cállate! ¡Ya lo sabía! ¡No tienes novio! Tengo muchos amigos. Yo no soy como tú. Ya basta. Dejen de pelear ustedes dos. ¿Qué ocurre? Se pelean por tonterías, como siempre. Amy, lo que pasa es que el Rey me trata muy mal. Amy, no es justo que estés aquí. Ven. ¿Qué pasa? ¡Rápido, ven! ¡Ay! ¡Estoy completamente segura de que no tienes novio! ¡Oye, te estoy hablando! ¡Nos vemos! ¿Qué dices? ¿Que si voy contigo? Sí, así es. Pero Serena tiene muchas ganas de ir, no es justo. Pero yo no quiero que venga, no creo que sea la mejor acompañante en un crucero. Pero, Rey... Vamos, conocer muchos lugares puede ampliar tus perspectivas. Estoy buscando a un hombre tan bueno y tan guapo como Tuxedo Mask. Ya lo sabía, no tienes novio. Amy, vamos, acompáñame, te lo suplico. De acuerdo. Así que planean pasar un buen rato, ¿eh? Yo nunca me rindo. Me gustaría que siempre fuera tan emprendedora. A ir a bordo, Serena. ¿Qué preguntas haces? Tenemos la pluma para estos casos. ¿O no lo crees? ¡Ay, no, Serena! Solo podemos usarla para luchar por la justicia. No tomes las cosas tan en serio. ¡Por el poder del prisma lunar! ¡Me convertiré en una bella fotógrafa! Luna, por favor, no métete aquí, por mí, anda, no, hazlo. Allá voy. Capitán Jedi, se acercan las víctimas. Por fortuna, todo saldrá a pedir de boca. Eres maravillosa. ¿Quién podría imaginar que este crucero es un viejo barco destruido y que está envuelto en tus poderes mágicos? Es muy fácil si uso mis poderes mágicos, Capitán Jedi. Disfruten del crucero y sean lindas parejas enamoradas. ¡Idiotas! Capitán, le informo que toda la tripulación está lista para partir. Muy bien, zarpemos de inmediato. Sí. Por todas partes y no veo a ninguna otra chica que ande sola. Tienes razón. Dicen que el crucero es para parejas, pero no esperaba que hubiera tantas. ¿Acaso estás pensando lo mismo que yo? Sí, no encontraremos novio aquí. ahora dónde estoy? Creo que es el cuarto de máquinas. ¡Qué extraño! Un cuarto de máquinas no debería ser tan silencioso. Es verdad, tal vez las detuvieron. Pero es muy extraño, Serena. Seguimos moviéndonos. Siempre andas preocupada por algo. De todos modos, tenemos que averiguar dónde están Nemi y Rey. Vamos a ver. ¿Qué haces aquí? ¡Oh! ¿Eres periodista? Lo siento, pero no puedes estar aquí. Son órdenes superiores. ¡Qué guapo! Siento una aura maligna muy fuerte. ¿Qué ocurre? El lugar es peligroso. Es que me separé del grupo de reporteros y me perdí. No sé dónde están. Pues... debe regresar con ellos ahora. ¿Sería tan amable de ayudarme a buscarlos? Claro. Siento que hay algo extraño en esta chica. ¡Qué suerte haber encontrado a un chico tan guapo! Oye, Amy, se me está ocurriendo una idea genial. Dime, ¿cuál? Supongo que algunas parejas se pelearán. Eso es lo más normal cuando hay demasiadas parejas juntas, ¿no? ¿Y eso qué? Pues atraparemos a los hombres que hayan peleado con su pareja. ¿No es una idea maravillosa? Ay, mejor me hubiera quedado estudiando en casa que estar aquí. Señorita, me encantaría hacer un anuncio por el altavoz para buscar a sus amigos, pero eso acabaría con la atmósfera romántica y molestaría a los otros pasajeros. Disculpe. Sí, tiene mucha razón. Con esto estoy más que satisfecha. No lo entiendo. ¿Por qué siento algo extraño? ¿Por qué esta chica me hace sentir incómodo? ¿Por qué me mirará con tanta intensidad? ¿Capitán? Lo solicitan a bordo, es urgente. Claro, lo siento, pero debo retirarme. Sí, por supuesto. Fue maravilloso hablar con él. Serena, tenemos problemas. Este crucero está lleno del aura de los malignos. ¿Qué? Es el último momento. Así es, capitán. La energía del amor pronto llegará a su punto máximo. Absorberé toda la energía de 600 pasajeros en ese instante. ¿Qué te parece mi plan, mi querido capitán Jedi? Te lo diré una vez que hayas tenido éxito. Ya casi terminé con mis planes, que son maravillosos, aunque no lo confieses. Por favor, piensa un poco en mí cuando triunfe. ¿Me lo prometes? Lo intentaré. ¿De qué estarán hablando? Seguramente él es un maligno. Pero es muy agradable. Serena, por favor, hazme caso. ¡Oh! ¡Desaparecieron! Estoy segura de que ahora van a hacer algo. Tanto la boca y te aconsejo que comas más despacio. ¡Cállate! ¡Ya no me interesa el amor! Así que desde hoy disfrutaré de la comida. Ahora tendremos un maravilloso espectáculo. Por favor, acudan al salón de recepciones. Oye, Amy, ¿vamos? Sí, todo es mejor que estar aquí. Ya me quiero ir. El salón de recepciones. Ellos deben estar ahí. Damas y caballeros, bienvenidos. Les presentaremos el espectáculo más romántico de todo el mundo. ¡Qué maravilloso! Es un espectáculo muy bien montado. Rey, ¿qué es eso? Estoy segura de que es un maligno. ¡Luna, no puedo encontrar el salón de recepciones! ¡Puedes seguir soñando en el infierno! Jedi, ¿quiénes son? Cometiste un error estúpido, Titiscaya. La energía que le quitaste a las parejas era la energía del amor. Tus poderes no afectaron a estas chicas que no están enamoradas. Díganme, ¿por qué no trajeron a sus novios? A ustedes no les interesa. Nosotras tenemos nuestras razones. Son muy feas. ¡Contra ellas! ¿Se rinden? Esto no tendrá fin. No puedo transformarme porque revelaría mi identidad. Esto no me gusta. Tu fuerza no sirve para nada. Jedi, cometí algunos errores, pero conseguí mucha energía. Puedes estar seguro de que la reina Beiru estará contenta pese a todos los problemas. Así es. Serena, aquí es el salón de recepciones. Y ya lo sé. ¡Por el poder del prisma lunar! De los enamorados y maltratar a estas dos pobres muchachas solo porque no tienen novio. Ellas no tienen la culpa de nada. Y los castigaré en nombre de la luna. Así que aquí estás, Sailor Moon. ¡Ven! ¡Pelea conmigo! Ten mucho cuidado, Serena. Ella es una maligna que puede controlar el agua del mar. ¡Esto es para ti! Bien hecho, Titiscaya. ¡Por el poder de Marte! ¡Rápido, Sailor Mars, a ellos! ¡Oh! ¡Me vengaré y les regresaré el insulto a esos dos villanos! ¡Muere! ¡Ya! ¡Burbujas de Mercurio! ¡Está bien! ¡Fuego de Marte! ¡Enciéndete! ¡Sailor Moon, ahora! ¡Sí! Creí que solo eras una niña, pero las cosas han cambiado desde la última vez que nos vimos, ¿no es así? ¿Estás listo, Jedi? Es un cobarde, no lo creo. Ahora sí estoy enfadada. Eres muy inteligente, pero esto se acabó. ¡Ah! Oigan, ¿desapareció? ¿A dónde se fue? ¿Huyó? Así es. Aquí estoy, Majestad. ¡Usaste a una de mis ayudantes más importantes, a Titizcaya! ¡No me pediste permiso y la dejaste morir! No, no fue así, Reina Beryl. Todo fue idea de Titizcaya, pero ella falló. Hablaremos en palacio. Más te vale tener una buena explicación o estarás en graves problemas. ¡Todo por culpa de esa Sailor Moon! Romántico. Aún no pienso rendirme. Algún día iré en un crucero romántico con un chico muy guapo como Tuxedo Mask. Yo también, juro que lo intentaré. Pues creo que para ti será imposible. ¿Eh? Ay, Serena y Rey ya empezaron otra vez. Ay, qué niñas, mejor voy a estudiar.